¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también se puede escuchar a través del streaming en la internet en www.fmpuntadelindio.com.ar. Mi nombre es Marcelo Babreñuc y también les quería decir que si en algún momento quieren volver a escuchar este programa o aquellos que no lo han podido escuchar, lo pueden hacer accediendo a la página de internet que se llama archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y pueden acceder a los programas que están allí depositados. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo del día de hoy, que se llama Mi vida pequeña. Siempre hay que tratar de aprender de la experiencia de los demás. ¿No piensan eso ustedes? Por eso es interesante poder leer biografías o experiencias de otras personas que las dejan por escrito, porque allí uno puede aprender cosas que le pueden ser útiles para la vida de cada uno. Y dice así: de niño, Ian Fulton creía que tenía todo en contra. Más tarde, a los 15 años, algo cambió, abriéndole las puertas de un mundo increíble. Nací el 7 de abril de 1964, en Launceston, Tasmania. Los Beatles estaban en lo más alto de la lista Billboard de los 100 mejores artistas. Y La Pantera Rosa, protagonizada por Peter Sellers, hacía reír a la gente en los cines. Llegué al mundo sin complicaciones. Mamá empezó a tener contracciones alrededor de la medianoche, un día antes de la fecha programada para el parto. Tras abrirle la puerta de entrada y guiarla hasta las confiables manos de las enfermeras del hospital, cortésmente le dijeron a papá: «Ahora nos encargaremos nosotros, señor Fulton». Obediente, regresó a casa a cuidar de mis hermanos. Mi alumbramiento fue sencillo, o por lo menos eso es lo que me cuenta mamá. Cuando me vio por primera vez, pensó que era algo rollizo, pero precioso. Lo dice ella, no yo. Lo único que le preocupaba acaso era el tamaño de mi cabeza. Quizás era demasiado grande, sin duda, más que la de sus otros tres hijos, según lo que recordaba. Pero como el doctor Sauer, su obstetra, no dijo nada al respecto y parecía no estar consternado, mamá no le dio más vueltas al asunto. Poco después supimos que el doctor Sauer sí estaba preocupado. El especialista notó que durante el embarazo, que transcurrió de lo más normal, el vientre de mamá era más pequeño y sospechó que algo no estaba del todo bien. Pero sin la sorprendente tecnología que hoy contamos, ultrasonidos, amniocentesis, pruebas de ADN, sus inquietudes no eran más que meras corazonadas. Sin duda, yo no me parecía al resto de los bebés del pabellón de maternidad. Los niños que nacen con mi alteración tienen la cabeza de mayor tamaño, una frente pronunciada y brazos y piernas más cortos. Pero el personal médico no dijo nada, así que hasta donde mamá sabía, yo era un bebé perfectamente sano de 4 kilos 100 gramos. Cuando me cargó en brazos y vio mi rostro pequeño y regordete, mamá supo al instante qué nombre me pondría: Ian. «Creo que te llamaremos Ian», me susurró sonriendo. El día que mi madre me llevó a casa tras su estancia en el hospital, Mark, Luis y Jill estaban ansiosos por conocerme. No sabían que había nacido con enanismo y ni siquiera habían considerado la posibilidad. No había antecedentes en mi familia, aunque luego aprendí que no tiene por qué haberlos. Cuando me miraron, solo vieron a un adorable hermano menor. «¡Qué lindo!», comentó mi hermana. Mark, 10 años mayor que yo, ya había decidido que seríamos grandes amigos. 2 semanas después, mis padres fueron a ver al doctor Sauer, quien hizo un estudio de rutina y le sugirió a mis padres que visitaran al doctor Spence, un pediatra, lo antes posible. Mamá nunca había sido muy aprensiva, pero su tono la alarmó. «¿Algo anda mal?», preguntó. «No estoy seguro, señora Fulton, pero creo que sería buena idea ver al doctor Spence». El doctor Spence me llevó hasta la mesa de diagnóstico, sacó su cinta métrica y midió la longitud de mi cuerpo, de mis brazos y piernas y la circunferencia de mi cabeza. Me colocó sobre la báscula y anotó mi peso. Luego sacó su estetoscopio y se aseguró de que todo sonara como debería. Cuando me devolvió a mis padres, solo dijo, «Lo llamaré pronto». Al cabo de 2 semanas, el doctor Spence se reunió con mis padres, les ofreció un vaso de agua y comenzó. «Señor y señora Fulton», dijo, mirándolos desde el otro lado del exquisito escritorio de madera. «Su hijo nació con acondroplasia». Mamá tenía un montón de preguntas y papá estaba mudo. El doctor Spence les explicó que la acondroplasia es la manifestación más común del enanismo. Resulta en el acortamiento de los huesos largos, los brazos y las piernas, y un cráneo más pronunciado. Agregó que la anomalía era indetectable antes del tercer trimestre de embarazo y solía confirmarse hasta el nacimiento, o más tarde. Mis padres escucharon lívidos, mientras el doctor Spence les comunicaba las expectativas. «Tal vez Jan nunca supere los 120 centímetros de altura», dijo. «Superé su estimado por 15 centímetros. Terminé midiendo 1,42 m y fracción». «Es posible que su hijo deba enfrentarse a las miradas inquisitivas y al ridículo de los demás. Y odio decírseles, señor y señora Fulton, pero quizás lo acosen en la escuela». Mamá y papá escucharon en silencio. Finalmente, ella preguntó lo que más le había inquietado desde que el galeno le dio la noticia. «Cuando llegue el momento, ¿Jan podrá asistir a una escuela para niños con necesidades especiales?» «Para nada, señora Fulton. Fuera de su talla, su hijo es perfectamente normal en todos los demás aspectos». Mamá y papá bajaron los escalones del consultorio del doctor en un espeso silencio y salieron al frío. Al llegar a casa, mamá puso la tetera al fuego y se desparramó en el sillón, preguntándose cómo se lo iba a decir a mis hermanos. Escuchó que papá se dirigía hacia la puerta trasera. «¿A dónde vas?», preguntó. «A ver a mi familia», repuso él, azotando la puerta al salir. «¿Y yo qué soy?», susurró mamá mientras sus ojos se humedecían. Al oír el estruendo de la puerta, mis 3 hermanos entraron corriendo al living, bastante preocupados. «¿Qué pasa, mamá?», quiso saber Mark. Con un gesto, mamá les pidió que se sentaran en el sillón, se secó el rabillo del ojo con un pañuelo y entonces les contó lo ocurrido en la consulta con el especialista. «Es sobre su hermano menor», dijo temblando. «Nunca tendrá un cuerpo normal». A mamá la aterrorizaba, sobre todo, lo que pudiera depararme el futuro y específicamente cómo me las arreglaría con el hecho de tener una discapacidad. A lo largo de los años he ampliado mi conocimiento sobre el trastorno que padezco. La acondroplasia es el resultado de una mutación aleatoria del gen del receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos o FGFR3. Aqueja a 1 de cada 25,000 personas y se desarrolla durante la osificación. En la mayoría de los casos, el gen no afecta al crecimiento de los huesos, pero si este muta y se activa, puede resultar en extremidades más cortas. El 80% de los casos, como el mío, ocurre sin antecedentes familiares. Los bebés con acondroplasia pueden presentar un desarrollo ligeramente más lento. Por suerte, el mío se dio a una velocidad normal. Gateé pecho tierra durante mucho tiempo y mi primera palabra, para el deleite de mi madre, fue «mamá». Yo era un bebé feliz y sonriente, aunque con un ligero sobrepeso, eso sí, que fuera de mis diferencias físicas, parecía normal en todo lo demás. Mamá tomó una decisión. No haría nada por compensar mi discapacidad y me trataría de la misma manera que a mi hermano y a mis 2 hermanas. Pero mi inoportuna abuela tenía otras ideas. Cuando supo de mi enanismo, le sugirió a mi mamá que me ocultara del mundo. En su época, mi abuela vio que las personas con discapacidades eran tratadas como un secreto vergonzoso. Eran segregadas y encerradas en instituciones médicas. En su opinión, yo representaba una carga para mi familia. Por suerte, mi madre difería. Cuando la abuela nos visitaba, sacaba un billete de 5 o 20 dólares de su bolso y se lo daba a mi hermana Jill. Era la década de los 70, así que eso era demasiado dinero, sobre todo para un niño. «Aquí tienes, Jill», le decía con alegría, «para la escuela». Entonces se volvía hacia mí, entrecerraba los ojos y me daba 10 o 20 centavos. «Tú no necesitas tanto como tu hermana», decía, lanzándome una mirada llena de desaprobación. «Gracias, abuela», le agradecí educadamente, tal como me había enseñado mamá. No obstante, me alejaba sintiéndome apesadumbrado y triste, preguntándome por qué le daba más a mi hermana que a mí, por qué ella valía mucho más que yo. Las sutiles muestras de desaire de mi abuela a lo largo de mi niñez reforzaron aquello que llegué a creer de mí mismo, que era un ciudadano de segunda clase. Desde que tengo memoria, había tenido el deseo de escapar. En casa se escuchaba el distante rugido de un avión. Corría al jardín trasero a fin de mirar al cielo, imaginando lo que se sentía poder volar. El inicio de la escuela primaria fue todo un reto. Aunque mi mamá ajustó mi uniforme a la medida y se aseguró de que llegara el cabello corto a fin de no acentuar el tamaño de mi cabeza, no había forma de maquillar la realidad. Yo era mucho más bajo que los demás alumnos y mi aspecto resultaba algo extraño. Apenas llevaba unos cuantos días yendo a la escuela cuando los insultos crueles comenzaron. «¡Oye, cabezón! ¡Oye, enano!» Los niños pueden ser así, curiosos y a veces hasta crueles. Recuerdo las repetidas ocasiones en las que alcé la mirada para ver sus caras. Con el pulso acelerado y la vergüenza que me hacían sentir las palabras del doctor Spence. «Nunca serás alto». Los comentarios eran avivados por uno o dos cabecillas mucho más altos que yo, lo que por lo tanto hacía que la experiencia algo muy intimidante. Me abochornaba y cada vez me retraía más. Cuando intentaba defenderme, me cosquilleaba todo el cuerpo y se me secaba la boca. «¡Cállense! ¡Déjenme en paz!», tartamudeaba. Y luego, cuando uno se defiende, puede pasar una de dos cosas. O los bravucones entienden y te dejan de molestar, o el acoso empeora. Esta última fue la reacción que observé. A las 9 de la mañana del día siguiente, tan pronto como crucé las puertas de la escuela, inició el suplicio. «¡Oye, cabeza de calabaza!». El mote «cabeza de calabaza» se estaba volviendo más y más popular. Si bien yo no era de los que solía defenderse, mi instinto de supervivencia se activaba en ocasiones, entonces contraatacaba. No recuerdo su nombre, porque no es fácil llevar registro de todos mis verdugos, pero aún recuerdo su aspecto: pelo rojo brillante, dientes de conejo y piel rojiza llena de pecas. Acabamos de llegar al taller de carpintería y habíamos tomado nuestros asientos en las bancas alrededor del aula. Todavía no llegaba el maestro. Me preparé para trabajar en silencio y pasar desapercibido. Entonces el niño exclamó: «¡Oye, cabeza de calabaza!». La voz vino del otro lado del salón y la reconocí. Sin siquiera levantar la mirada, repuse: «¿Qué, cabeza de zanahoria?». Muy bien, vamos a seguir con esta interesante historia después de un intervalo musical. ¿Qué les parece? Vamos a conocer la voz de Chantal Chamberlain. ¿Qué les parece? Parece que canta en francés, pero no, canta en inglés. Así que vamos a conocerla, vamos a disfrutar una de sus canciones y después vamos a continuar con esta interesante historia. ¿Qué les parece? Vamos a llamar a Chantal, que venga. Va a tardar un poquito, está caminando por el escenario, pero ahí viene. Hey, all who love a blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Laughing friends derive tears I cannot hide. So I smile and say, oh, when a lovely flame dies, smoke gets. Muy bien, estamos en la segunda parte del programa de Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Hemos escuchado una canción interpretada por Chantal Chamberlain. Espero que les haya gustado, es una canción conocida, a ver si los memoriosos adivinan cuál es. Muy bien, estamos leyendo la historia de Jan Fulton, una persona con acondroplasia. ¿Saben qué es la acondroplasia? Bueno, es el enanismo. Muy bien, y nos está contando su historia. Estamos en la parte que él está en la escuela, y sus compañeros se burlan de él. Así que seguimos con la lectura de este interesante artículo. Resiliencia es una palabra bastante popular hoy en día. Durante la mayor parte de mi adolescencia no conté con esa habilidad. Más que nada me sentía inútil y feo, o entumecido. Esos horribles comentarios intolerantes que hacían a mis espaldas parecían la pura verdad. Estaba convencido de ser un pobre diablo, un desgraciado que provenía de una familia tremendamente disfuncional. Sin embargo, en ese entonces, cuando cursaba la secundaria, las cosas finalmente comenzaron a cambiar de forma casi milagrosa. Era la mañana de un sábado. Un auto y un camión de mudanza se detuvieron frente al edificio de departamentos ubicado al otro lado de la calle. A través de la ventana de enfrente vi un grupo de personas que descargaba el contenido del transporte de carga. Yo lo conozco, pensé cuando vi a un niño. Stan cursaba el mismo año que yo en el colegio y jamás me había molestado. Igual que yo, Stan era retraído. Pero a diferencia de mí, él era grande, fuerte e inspiraba bastante temor. Los demás lo consideraban uno de los niños más rudos de la escuela. Nadie estaba preparado para averiguar lo fuerte que era en realidad. Stan y yo no teníamos conflictos, así que me sentí en la libertad de cruzar la calle y ofrecer una mano con la mudanza. Mi ayuda fue alegremente recibida, y durante más o menos una hora Stan y yo pudimos conocernos mejor. Cuando el camión finalmente quedó vacío, me despedí de él y su familia. No había duda de que vería a Stan el próximo lunes en la escuela, pero no estaba seguro de que un niño con tan buena reputación fuera siquiera a dirigirme la palabra. Por eso me sorprendí cuando esa mañana de lunes Stan se acercó cuando estaba tomando mis libros para la siguiente clase. «Hola, Jan». «Hola, Stan». «Bob el bravocón te molesta, ¿cierto?». «Así es», respondí sonrojándome por completo. «Ya veo», dijo Stan. «La próxima vez que ocurra, avísame». Y entonces se dio vuelta y se alejó, dejándome boquiabierto pero emocionado. Quizás, solo quizá, por fin tendría a alguien de mi lado. Al día siguiente escuché aquellas palabras tan conocidas. «¡Oye, cabeza de calabaza!». Como siempre, al escucharlas, mi respiración se agitó por la ansiedad y la furia reprimida. Aunque quería gritar, me rehusaba a darles a los bravucones la satisfacción de ver cuánto dolor me causaban. Una hora más tarde me encontré con Stan. No quise atraer ninguna atención indeseada, así que hablé bajito. «Oye, Stan», le dije con el corazón en la boca. «Ocurrió de nuevo». «No te preocupes, Jan. Yo me encargo». Bob y su pandilla, unos chicos rudos, de cabello engominado y rostros llenos de espinillas, quienes hasta entonces habían hecho de mi vida un verdadero infierno, iban pavoneándose por el pasillo cuando Stan se les acercó caminando en dirección opuesta. Con sus enormes manos agarró a Bob, el bravucón, por el cuello de la camisa y lo azotó contra un casillero. «¿Con qué has estado molestando a mi amigo Jan Fulton, no?». Bob, el bravucón, tartamudeó y toda su valentonada se fumó. Uno de los niños más rudos de la escuela lo estaba mirando directo a los ojos, listo para causarle serio daño corporal. ¿Quién de la alegre pandilla de Bob quería ser la primera víctima? «No es cierto», era la aparente respuesta colectiva de sus amigos cobardes. «No, claro que no», se retorció Bob. Su voz empezaba a fallarle. «Te lo prometo». «Sé que lo hiciste, y la próxima vez que ocurra», amenazó Stan, «te haré pedazos». De ese día en adelante, nunca más volví a escuchar el mote «cabeza de calabaza». Siempre estaré agradecido con Stan por haber acabado con ese infierno en el que se había convertido mi paso por la secundaria. Con ese respiro pude recobrar mi frágil salud mental antes de que terminara el año. Fue de gran ayuda. Aunque los bravucones dejaron de herirme, dejaron cicatrices. En algún momento, durante el caos escolar a los 15 años, me cambió la voz. Ocurrió un fin de semana de 1979, tras despertar de un profundo sueño de adolescente. Era sábado en la mañana. Desde mi cama contesté: «Una taza de té y pan tostado. Gracias, mamá». Mamá se detuvo en seco. Retrocedió y me miró como diciendo: «¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con mi hijo?». Así que lo repetí y mi voz salió ronca y gutural. A lo mejor me voy a enfermar», pensé. Mi nueva voz resultaría ser mi boleto dorado de Willy Wonka. Mi laringe se había ensanchado y mi monótona voz de adolescente, con todo y mi actitud de adolescente, se hizo más gruesa y sonora. Una voz que más tarde algunos describirían como chocolate derretido. De lo más hondo de mi pequeña carrocería brotó una resonante y meliflua voz adulta. Un don. No lo sabía entonces, pero al aprensivo e inseguro adolescente de 15 años, que era, le esperaba un futuro que no podía haber imaginado. Todo gracias a esa voz. Muchas veces he dicho que mi voz tiene el atractivo que le falta a mi cara. Me ha abierto un mundo de oportunidades. Gracias a ella, he viajado, narré el programa de cocina más visto del mundo y he atraído a las personas a ver las películas más taquilleras. La ruina de mi vida, el enanismo, diagnosticada por el doctor Spence apenas nací, resultó ser uno de mis mayores activos, por increíble que parezca. En vez de diferenciarme por lo superficial, me hace memorable con lo que cuenta en realidad. Hoy, Lofty es uno de los mejores actores de voz de Australia. Como el narrador del exitoso programa MasterChef Australia, es escuchado en más de 180 países. Vive con su pareja, la fotógrafa Ellen Trenery, y sus perros en la costa de Nueva Gales del Sur. ¿Qué les pareció esta historia? Inspiradora, ¿no? Y para sacar también cosas interesantes para poder aplicar en nuestra vida. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Si por ahí quieren escuchar de vuelta este programa, se repite los días lunes a partir de las 13 horas. O si no, en cualquier momento del día o de la noche, pueden escucharlo accediendo a la página de internet www.archive.org. Ahí ponen en el buscador el nombre del programa y pueden elegir entre los programas que están allí depositados. Muy bien, estamos, como ya les vuelvo a repetir, llegando al fin del programa del día de hoy. Vamos a disfrutar de la música clásica. Y los quiero invitar a escuchar la Sinfonía número 7 de Anton Bruckner. Así que espero que les guste. Ahí viene Anton. Ahí lo llamamos. Ven, Anton. Ahí está.